Entrar a la gestión cultural y no morir en el intento resulta una apuesta por demás temeraria, sobre todo cuando esperas que la fuerza que te mueva no sea la tuya, sino la de los demás. Esperar que con el impulso de otros aliados, ambos puedan surfear la ola inmensa de los amiguismos culturales para acceder a espacios de propuestas ciudadanas. Nadie que haya intentado organizar una tocada o una exposición sin tener un padrino entiende de lo que hablamos. Hoy, la gestión cultural independiente, los colectivos, los espacios alternativos representan el modo de cooperación más franco que se haya visto en Yucatán. Desde hace 5 años, La Quilla ha confiado firmemente en la fuerza de cada uno de nosotros y nosotras, sabiendo de nuestras verdaderas potencialidades, creyendo en que solo cultivando las raíces, apostando a ellas, podrá construirse algo fuerte y de valor. Foros como La Quilla tendrán vigencia y respeto mientras exista una sola iniciativa cultural a la cual las puertas de los conocedores y gestores del arte les ofrezcan más trabas que facilidades. De cara al momento de reacomodo mundial, toda la tripulación a bordo de La Quilla ha reafirmado la propuesta inicial: ser un verdadero espacio donde tengan cabida las propuestas que están fuera de la institución, que es sinónimo también de marginal. Celebrando la disfuncionalidad que es nuestra cotidianidad, asumen el compromiso con el laboratorio del error, lo popular, la grotesca película de caminar por el barrio, su irrepetible descripción, su incomprensión, su distinta, poliforme y orgullosa hermosura. La Quilla cumple hoy 5 años y 4 sedes de asumirse ejidatarios de la autogestión cultural, con las voluntades como única y suficiente propuesta. Su ámbito es la misma de la COA, a ras de suelo donde comienzan a formarse los renuevos. Ahí han estado, ellos y nosotros, abonando las propuestas culturales que cada fin de semana cosechamos. Ellos y nosotros hemos hecho florecer durante 5 años el aroma de la miel. Hemos hecho grandes amigos, proyectos y mucho verbo. 5 años con vecino gringo loco, con un caído al pozo, con llenos y vacíos totales, con muchos sudores. 5 años con vieja y nueva tripulación. 5 años de estar agradeciendo la presencia, fuerza y sinceridad de las propuestas. 1 año más tercos, una casa más viejos, preguntándose si estarán 1 año más, dando de nuevo las gracias por estar arriba de la nave, aguijoneando para el mismo lado, hacia la autogestión cultural.